donde sea. De darle crédito, ya no sé ni lo que digo, solo espero momentos únicos. Por eso sigo, por ti sigo, por ti. Andando por el mismo camino, siempre junto a ti, así. Por ti, por mí, continuaré. Querer será poder. De mí, imaginar. Presente, mirando dentro de los años, los míos.